los pájaros vuelan más alto aquí en el sur. Y las flores tienen más perfumes aquí en el sur. Y si tú vienes a mi lugar, de seguro te gustará, porque el viento te acaricia aquí en el sur. El agua corre por los arroyos aquí en el sur. Y las montañas siempre te cuidan aquí en el sur. Y si tú vienes a mi lugar, de seguro te gustará. Los animales son tus amigos aquí en el sur. Las mariposas tienen más colores aquí en el sur. Y las abejas dan rica miel aquí en el sur. Esta canción te invita a pensar mi Patagonia. Seguro te quedas.